La historia que voy a contar es de un cochero arrepentido que a la villa fue a parar. Creía que con guita lo compraba todo, su auto, su bobo lo hacían poderoso. Sus minas y amigos lo bancaban, pues usando su dinero conseguían la sustancia. Odiaba a los villeros, los negros le daban asco. Una cumbia jamás sonaría en su auto. Conocías a José, su amigo el villero, que más que un amigo, el José era el puntero. Conseguía de la buena, nunca la cortaba, con un buen fajón de guita el concheto lo adornaba. Pero un día quedó solo, sus amigos ya no estaban, sus minas ni bola, se le había terminado la sustancia. Sustancia que lo hacía poderoso, creía que era grosso y que todos lo bancaban. Lo que no sabía que... No sabía que era gracias a la blanca. Contento arrepentido, vos sos un flor de mulo. Ahora tus billetes te los metes en el culo. Concheto arrepentido, vos te quedaste corto. Ahora tus billetes te los metes en el orto. Estar solo el concheto no aguantó, así que fue a lo de José, su amigo el puntero. Cuando llegó a la villa lo encontró lleno de agujeros. Agujeros en su rancho, agujeros en su espalda. Una mina que lloraba era su hermana Blanca. Blanca lo agarraba, Blanca lo besaba. El concheto se dio cuenta que era lo único que le quedaba. ¿Qué le quedaba? De seducirla, Blanca no le dio cabida. Pensó que con su guita todo podía. Te equivocaste, macho, concheto arrepentido. Conquistar una villera, tu sucia guita no ha podido. Quisiste escuchar la cumbia, ir a la bailanta. Pensaste que con eso podrías conquistar la Blanca. Estabas acostumbrado en tu auto a llevar bastantes minas. Ahora solo escuchas la comisaría. Concheto arrepentido, vos sos un flor de mulo. Ahora tus billetes pegan.